Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Jara Sánchez, soy expreso político de Libertador General San Martín, era estudiante en la Escuela Normal. Bueno, esta noche vamos a vivir acá en la Plaza Central, que nos ha costado mucho conseguirla, porque como se imaginarán todos los compañeros, tenemos un gobierno, incluso un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno local, que desconoce incluso a los 30.000 desaparecidos. Acá en Ledesma, o sea, el departamento de Ledesma, entre Calilegua y Libertador, tenemos 36 desaparecidos. 17 de ellos son de la escuela normal a la que yo concurría. Mañana se hace un muy importante acto, a la mañana, en la puerta de la escuela, porque ya no nos permiten entrar como años antes, ¿no es cierto?, al interior de la escuela. Pero no obstante, la memoria sigue, esta memoria que, gracias a todos los compañeros que vienen de afuera y a la gente joven de la localidad, que es la que nos va a suceder. Pues nosotros ya estamos un poquito entrados en años, pero bueno, gracias a todos los que vienen, a que vienen a presentar obras y a todos los que nos acompañan para la marcha de mañana, es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Jujuy, en Purmamarca, militando en lo sindical, en defensa de los derechos humanos, donde los compañeros de Che Mandinga, que están acá a un costado, que ya van a subir, dijeron: queremos ir este año a Libertador, queremos hacer algo allá, todos los años vamos, marchamos y nos venimos. Y bueno, la iniciativa fue de ellos, son hijos, sobrinos, familiares de militantes de derechos humanos, y traen a la memoria a nuestra querida Marina Vilte, dirigente gremial, detenida, desaparecida, y a muchos otros más que seguramente cuando ellos estén acá van a hacer uso de esa memoria que traen desde Purmamarca, desde el norte, y muchas luchas que se siguen atravesando. Iban a llegar esta noche compañeras del Ingenio El Tabacal, que se les complicó. Traían un video, estábamos tratando de pasarlo, pero no, está difícil, contando lo que ellos vivieron cuando los reprimieron, los torturaron hace poco en dictadura con este gobierno. Los detuvieron, los reprimieron, los torturaron y los despidieron. Las mujeres levantan esa bandera, se han unido ellas, las mujeres de los ex trabajadores del Ingenio del Tabacal, y bueno, mañana van a estar marchando, así que le agradecemos, hacemos uso de decir que ellas querían estar y no pudieron llegar. Eso tiene la marcha del apagón, que trae a muchas luchas, nos unimos y nos escuchamos y nos damos fuerza para lo que sigue. Así que agradecemos a Che Mandinga, a los chicos, a las chicas, a las compañeras, a los compañeros, a los compañeres que tuvieron la idea de venir y hacer algo acá en Libertador. Nos ha costado mucho y creo que hay que decirlo. Estuvimos hasta anoche, 23 menos cuarto, peleando con la municipalidad para que nos autorizara el uso de esta plaza. Tuvimos que hacer ruido. Muchos nos ayudaron llamando por teléfono de distintos puntos del país. Gracias a los compañeros y compañeras que se sumaron para hacer presión, porque esta plaza es la plaza de todos. Sí, y hay que compartirla. Pero esta plaza, como muchas plazas del país, tienen esta historia que marcan los pañuelos. Esta plaza, por ordenanza y lucha de los organismos, tiene el nombre de Ronda, Paseo Ronda de las Madres, donde están las cenizas de Olga, donde marchó Rita Garnica, Amanda Carrazana, la mamá de los chicos Díaz, de Córdoba, y de muchos Reales, y de mucho más, que estuvieron acá marchando juntas, a la par de sus esposos, de sus hijos, cuando acá al frente todavía estaban gobernando los milicos. Ellas aquí daban vuelta. Acá se animaron ellas, en el 82, 83, hasta que dijeron: tenemos que empezar a marchar acá. Y así nace la marcha del apagón. Un resumen de esa historia. Eran varias, eran pocos, para decirlo, en la época, como nos juntamos nosotros hoy, pero estaban juntas. Después se fueron yendo y quedaron pocas, menos, una. Y hoy nos queda una sola que está con su familia, y el resto se ha ido, pero nosotros hemos levantado esa bandera con ese pañuelo que ellas nos cedieron de la lucha. El compromiso sigue firme, y a todos aquellos que traten con sus políticas o traten de callarnos, les vamos a seguir demostrando, como lo hicimos ayer, para poder ganar y tener esta plaza que las madres nos dieron. Gracias a todas las compañeras y los compañeros que siguen comprometidos con esto, y le decimos a ellos que nunca más se los vamos a permitir de ninguna manera. Ahora sí, bienvenidos, ellos son Tojra. ¿Sí? Me corrigieron hoy, ¿no? ¿Lo estás diciendo mal en la radio? No, lo decía bien, pero decía rápido. Tojra, ya se van a seguir presentando ellos. Muchas gracias compañeros, compañeras, por estar acá. Bueno, a René también, que está con frío y nos vino a poner el audio, que nos hace el aguante también, laburante, y nos hizo un preso solidario para poder estar acá, porque ya ni el audio nos da la muni como nos daban antes. Y hay que decir todo para que se sepa todo. Muchas gracias y a disfrutar. Bueno, soy Marina Vilte, soy parte del movimiento Ailén Chambi. Este movimiento, bueno, surge a partir de la necesidad de una reivindicación del feminismo y la diversidad sexual. Son como nuestros pilares de empuje. Pero lo que venimos sobre todo a aportar desde nuestro pequeño lugar es intentar tener una mirada transversal de la lucha por los derechos humanos. Creemos que no es posible que los organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad de la dictadura militar estén tan alejados de las organizaciones nuevas o de las nuevas reivindicaciones de los derechos humanos. Entonces venimos por lo menos a intentar construir ese puente, aportar nuestro granito de arena para ese puente. Creemos que para luchar por nuestros derechos humanos debemos reconstruir necesariamente nuestra memoria, exigir juicio y castigo a los culpables y basta de impunidad. Entonces nuestro aporte desde acá es porque somos militantes por los derechos humanos. En mi caso tengo una tía detenida desaparecida. Y es eso, no puedo dejar de lado mis luchas o fraccionarme para estar de distintas formas, sino que creo que la lucha por los derechos humanos ya es hora que tenga una mirada transversal. Y bueno, estamos en el marco del apagón del Ledesma, uno de los, creo, acontecimientos más importantes de la historia argentina, por lo menos sobre todo de la historia jujeña, que por ahí es... no casualidad dejado de lado, vapuleado por todas las instituciones, sobre todo educativas, institucionales, por el Estado, por el simple hecho de que es el acto político o el hecho político que más complicidad refleja, sobre todo de los responsables civiles y empresariales que tuvo el gobierno militar, en este caso la empresa Ledesma y Blaquier, que en primera persona, ¿no?, es responsable de todos los y les desaparecidos de Ledesma y de todos los crímenes atroces que se cometieron, ¿no? Nada más.